Una brujita adentro de una flor vivía muy contenta con pompas de jabón. Eran coloridas, grandes y chiquitas. Paseaban por el cielo y se sentaban en el suelo. Un día la brujita adentro de la flor armó un lío tremendo con pompas de jabón. La abuela estornudaba y tres pompas rompió. Y la brujita loca de panza se acostó. Resulta que la abuela también se resbaló y colorín color flauta de pompis se cayó. ¡Qué dolor!, decía la abuela adentro de la flor. La brujita riendo enseguida la ayudó. Y colorín color flauta, este cuento terminó con la brujita y la abuela adentro de una flor.